Vámonos hasta el Benin. El ingeniero Mario Hurtado está con nosotros a través de la línea telefónica. Es el presidente de los ganaderos de Benipando. Ingeniero, gracias por su tiempo. Quisiéramos saber, en estos días creo que ha amainado la lluvia, las aguas están bajando en Trinidad. ¿Cree usted que el tiempo de la tragedia ya ha pasado o es el principio por lo menos del fin de esa tragedia? Lo escucho. Buen día Amalia, buen día a todo el país, buen día a Ebol. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, en la ciudad de Trinidad las cosas se han calmado un poco, ha bajado un promedio de 60 centímetros, pero el problema continúa, puesto que esto se fue a la provincia de Ballivián, a la provincia de Yacuma, a Santa Ana de Yacuma, donde en días antes han sufrido los problemas mucho peores que en Trinidad. Prácticamente están rodeados de agua, las mayores pérdidas de ganado están en la provincia de Yacuma, y en este momento, en esta semana, ya el problema se vuelve a la provincia de Mamoré. Las localidades de San Ramón, San Joaquín, Puerto Siles, están prácticamente por entrársele a las poblaciones el agua. Estamos viviendo, primero pasa por Trinidad, primero fue la provincia de Yacuma, Moho, Trinidad, Yacuma, Mamoré, y esto hasta que desemboque allá en Guayaramerín, que es el último punto que sale el Mamoré. Las pérdidas hasta el momento ya ascienden prácticamente a 290.000, entre 290.000 y 300.000 cabezas de ganado, la proyección que tenemos, con más de 220 millones de dólares. Y seguimos perdiendo, ganando día a día, sigue gente inundada, sigue ganaderos afectados, perdiendo millones de dólares. Entonces, esto continúa. Y luego que pase, vamos a decir, comienza a bajar las aguas, comienzan las enfermedades, comienzan los problemas de pastura, sigue muriendo ganado. Y en esta situación estamos en el departamento de Media Amalia. ¿Aló? Ingeniero, ¿podría reiterarme las cifras sintéticamente? ¿Cuánto ganado habría muerto? ¿Cuántos millones hasta dos días atrás, esta 290 mil cabezas aproximadamente y 220 millones de dólares las pérdidas hasta el momento? Estimamos que hasta que acabe esta inundación, de aquí a 40 y 45 días, lleguen a 500 mil cabezas en pérdida y más de 300 millones de dólares. Esa es la estimación que tenemos, que hemos hecho el departamento técnico aquí de la Federación de Ganaderos. Ingeniero, el gobierno les ha ofrecido fideicomiso por 30 millones de dólares. ¿Ayuden algo? Bueno, nosotros el día lunes, bueno, en la semana anterior nos reunimos el viernes con el presidente de la República, con el presidente Evo, donde le explicamos nuestro problema, hicimos un plan para que sea considerado por su gabinete. El día lunes vinieron seis ministros, se ha firmado un acuerdo entre ellos, un 70% diría de todo lo que solicitamos, porque uno lo que solicita no se lo conceden todo, entiendo su posición. Pero este acuerdo se basa en tres puntos fundamentales. En el tema de seguridad jurídica de la tierra es el tema de hacer una pausa en la función económica social de 2 a 4 años en todas las afectaciones del Beni. La autorización de desmonte para salvamento de ganado, o sea, para hacer altura hasta el 10% de las áreas que antes no era permitido. Paralización en los procesos de quema, que las multas de quema, que cuando nos sentábamos con el presidente 2 días después comenzaron a salir multas, entonces eso lo han paralizado, y cambiar la norma de quema, que la autorización era hasta 500 hectáreas quemar, ahora vamos a ampliarla a 2.000 hectáreas prácticamente o más, pero con una quema controlada hasta la fecha de 15 de agosto. Posterior a esa fecha no se va a poder quemar. Un seguro ganadero, después el ganado al partido, que era la norma, decía 3 años a 6 años. Eso sería la parte de seguridad jurídica. La parte económica, ellos han comprometido un fideicomiso de 30 millones de dólares para lo que es importación de vaquilla, para repoblamiento. Nosotros también hemos solicitado, que no quedó, o sea, tenemos que volver a reunirnos, para la reconstrucción de las unidades productivas, las estancias, que es el 80% de la gente que está afectada, son alambradas, corrales, casas, pastura, altura, terraplenes. Entonces, para hacer ese tema, hemos solicitado 70 millones más, o sea, que sean 100 millones entre otro fideicomiso que la ASI, teníamos que sentarnos con gente de la ASI para ver el sistema de financiamiento de ese fideicomiso. Nosotros estamos esperando de que todos estos puntos se comiencen a hacer realidad. Hasta ahora son compromisos, hemos firmado ese acuerdo, también se llegó a acuerdo que se iba a construir un frigorífico, una planta de leche, un ingenio azucarero, después silo para emificar pastos en todas las provincias. Ese es el acuerdo que nosotros hemos firmado el día lunes. El día miércoles tenía que haber un gabinete ministerial y emitir un decreto, ¿ya?, para el tema de la seguridad jurídica, lo que le y posteriormente, en días posteriores, analizar cómo va a ser el tema de fideicomiso. Entonces, nosotros estamos esperando de que esto se haga realidad en los próximos días. Ingeniero, con el bloque de medidas que han conseguido, creo que la tragedia será relativamente paliada. La tragedia es tragedia, ¿no? Pero después se podrá reconstruir lo que han dejado las aguas. Eso es, vamos a decir, hemos hecho un tema de que continuamos en el salvamento de ganado. Continuamos todavía trabajando en ese tema, tanto el gobierno nacional, el gobierno departamental, los ganaderos, en los que podemos, porque nosotros no tenemos los medios. El gobierno está con 10 o 12 chatas, la gobernación con 2 o 3, y los municipios, y los propios ganaderos también, de manera independiente, lo venimos haciendo. Lo importante en este momento es salvar lo que se pueda. Posteriormente ya haremos una reconstrucción a mediano y a largo plazo, buscando soluciones para paliar las pérdidas. O sea, uno deseáramos mucho más, pero lo que venga es bienvenido. Todo lo que venga del que venga es bienvenido. Nosotros no podemos acoger a este, le agarramos, a este no le agarramos, porque lo que nosotros trabajamos aquí es de manera gremial, no política. Aquí hay entre los 8.000 y tantos ganaderos de todos los colores políticos, y nosotros no podemos inclinarnos a uno ni el otro. Que quede bien claro este sentido. Ingeniero, esto de la declaratoria de desastre nacional, ¿es significativo? ¿En qué medida los perjudica o los beneficia a ustedes? Declaratoria departamental, no nacional. Sí, ingeniero, o sea, departamental. Nosotros, primer punto, desde un principio solicitamos una declaratoria departamental, ya, de desastre natural departamental, el primer punto. Y nosotros siempre fuimos enfáticos en que no renunciábamos a la declaratoria por responsabilidad, por solidaridad con nuestros hermanos venianos. Nosotros no podemos agarrar y decir solucionar nuestro problema y que los otros, que se los coma el tigre, más o menos. Pero si lo van a hacer o no lo van a hacer, no es asunto del gobierno si lo hace. No queremos meternos al ámbito político. Si ellos están en un ámbito político con las gobernaciones o los no municipios, no queremos meternos. Nosotros, como venianos, tenemos que pensar primero como venianos de la parte solidaria contra los hermanos venianos. Queda clara su posición. Le agradezco mucho su tiempo, ingeniero Mario Hurtado, que es el presidente de los ganaderos de Beni y Pando, a propósito de el saldo que está dejando esta temporada de lluvias en esa región, la más afectada del país. Al menos 90.000 cabezas de ganado han muerto. 290.000, lo que significaría en dólares 220 millones de dólares que se ahogaron en las inundaciones. Ingeniero, estos 220 millones no solamente la pérdida del ganado ahogado, también va parte de infraestructura, va parte de equino, parte de disminución de volumen de carne, incluye los 220 millones de dólares. Y la cifra se queda chica porque todavía no ha pasado la inundación. Muchas gracias por la entrevista, ingeniero Mario Hurtado.